se vino dentro de mí, al que a veces dejo salir. Cambio de método y de lugar, de sexo y de estrato social. Nunca, nunca me cogerá. Lo siento, pero tengo que matar. Real cool time together. Tengo un asesino dentro de mí, al que a veces dejo salir. Cambio de método, de lugar, de sexo, de estrato social. We're gonna have a real cool time together. Creo que nunca me cogerá. We're gonna have a real cool time together. Me gusta elegir, me gusta cazar, observar. Vas por la calle feliz, pero eso va a acabar. We're gonna have a real cool time together. No es nada personal. We're gonna have a real cool time together. Tengo un asesino dentro de mí, al que tengo que hacer feliz. We're gonna have a real cool time together.